Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar, pues, con dos conciertos que tendrán lugar, pues, en este fin de semana. Un fin de semana que ya llega en plena cuaresma y que desde el propio ayuntamiento nos animamos, pues, para crear nuevas actividades que tienen que ver, pues, con la música cofrade. Me acompaña y en la mesa la concejala de fiesta, María Rábalo, y pues también dos de los representantes de la banda de cornetas Agrupación musical. Agrupación Musical Virgen Gracias. de Gracia, Francisco Lara, y también su director, Rafael Córdoba Cañizares. Yo quiero desde y el ayuntamiento, pues, felicitarlos porque me consta el esfuerzo que están haciendo la propia Agrupación Musical Virgen de Gracia, que, como todos sabemos, es y con un joven grupo de archidoneses y también de archidonesas que tienen como denominador común la música y que, bueno, pues este sábado presentarán su primer y uniforme y oficial, llamémosles así, pero también, pues, aprovechamos para presentar el próximo domingo, día 18 de marzo, pues a las 20 horas, que tendrá lugar el ya tradicional concierto de marchas procesionales Pasión de Archidona, que está organizado, pues, por la Concejalía de Cultura y que es también, pues, con unas actividades que ya se ofrece lo de la propia y Agrupación Musical José Antonio Galán. Yo, sin más, pues darle la palabra, pues, a los representantes de la agrupación y, bueno, pues decirle que desde el propio ayuntamiento, pues, desearle ya los mejores deseos y que, bueno, pues que cuente dentro de las posibilidades que tenemos, pues, con todo ya lo que se les ofrezca. Buenos días, ante todo. Hablamos en representación de los 85 componentes que tiene la agrupación musical Nuestra Señora de Gracia. El motivo de estar aquí es la presentación de los uniformes que se va a realizar el sábado 17 de este mes en la plaza. Y con mucha ilusión, con muchas ganas, nos lo estamos costeando. Y con toda la ilusión del mundo, para que también se estrenen dos o tres marchas que estamos aprendiendo últimamente. Y por otro lado, pues queríamos también agradecerle a todos los comercios de Archidona, a todos los que han sido posibles, porque con la crisis que está cayendo últimamente es difícil llegar y pedir dinero, ¿no? Entonces, nuestro agradecimiento más profundo, porque a todos los establecimientos donde hemos llegado nos han abierto las puertas y han colaborado con nosotros, ¿no? Por otro lado, quería hacer mucho hincapié también en darle las gracias a todos los bares y restaurantes de la Plaza Ochavada y alrededores, porque desde el primer principio donde pensamos que debíamos hacer la presentación de nuestro uniforme para que toda la gente, los que están en casa que no puedan salir a la calle por unos motivos u otros, que vieran el esfuerzo que estamos realizando y que se dieran cuenta del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando pusimos la idea de estrenar los uniformes, los bares y restaurantes de la plaza y alrededores, pues nos ofrecieron también su colaboración, a la que le estamos muy agradecidos, porque económicamente se van a portar bien y además van a suministrar lo que es los bocadillos y los refrescos para las agrupaciones que vienen también a tocar con nosotros, para nosotros también. Y desde aquí queríamos darle las gracias muy cariñosamente porque ellos también han tenido culpa de este certamen que se va a producir. Un poco también de hincapié en todos los comercios que han colaborado, ya lo he dicho antes, pero no me canso de decirlo porque no han abierto las puertas y estamos muy agradecidos a ellos, ¿no? También le quiero dar las gracias también a unas mujeres que desde las familias de los componentes que componemos la agrupación se han volcado desinteresadamente en unos trabajos que nos han hecho falta para poner el uniforme en la calle, que ellas son Reme, Isabel, Ana, Graci, Dori y María José, ¿no? Que se han prestado muy gustosamente a colaborar con nosotros, ¿no? Y Si me queda algo más, que hable aquí el director. Ven. Bueno, pues yo en primer lugar, darle las gracias a estas mujeres, como ha dicho Francisco, porque no es solo ahora la primera vez que han colaborado, sino en la primera salida que tuvo la agrupación también colaboraron con el bordado de los banderines, con las pañoletas de las cornetas, y a ella, vaya, todo nuestro cariño desde todos los componentes, porque es que sin ella no fuéramos hecho, vaya, no fuéramos salido como hasta ahora estamos saliendo. Y nada, y decirle a la gente del pueblo que el sábado que se acerquen a la plaza, que vamos a echar un rato muy bueno entre todos, y darle las gracias también a las dos agrupaciones que se han ofrecido en ayudarnos para hacer la presentación del uniforme un poquito más elegante, y darle a ellos las gracias, a la banda de Cornete Tambor, Amigos de la Música, de Anteguera, y la de la Consolación de Argaidán. A ellos las gracias desde aquí, y nada, invitar al pueblo de Archidona a todo el mundo a que se pase el sábado y echemos un rato agradable entre todos.